Pues bueno, la cárcel es una realidad difícil de afrontar, ¿no? Difícil de afrontar materialmente, porque está encubierta, enmascarada, ¿no? Bueno, para empezar, las cárceles hoy en día pues están fuera de las ciudades, en parajes desérticos por los que no pasa nadie y son bastante impenetrables, ¿no? Si se entra ahí es para no salir y, bueno, porque tienes a alguien allí preso o porque trabajas allí o porque eres abogado, pero para la mayoría de la población las cárceles están ocultas, ¿no? Eso no ha sido siempre así. En los años 70, años de la transición, las cárceles todavía estaban mayoritariamente dentro de las ciudades. Y eso le sirvió, por ejemplo, a la COPEL, a la Coordinadora de Presos en Lucha, un movimiento de presos que luchaba por que se les incluyera en la amnistía política que se estaba dando entonces a la muerte de Franco como condición, digamos, de la democratización del régimen. Los presos comunes, autodenominándose presos sociales, exigían ser incluidos en la amnistía porque consideraban que ellos también eran presos del franquismo y que si iba a haber un verdadero cambio, pues que se les tenía que liberar, ¿no? Entonces las prisiones estaban dentro de las ciudades y los presos lo que hacían era subirse a los tejados para llamar a la gente que entonces estaba muy a menudo en la calle, pues por temas de manifestaciones, huelgas salvajes, en fin, por todo tipo de movimientos así reivindicativos de cara pues al cambio que se venía, ¿no? Bueno, a raíz de eso, una de las medidas urgentes que pidieron los expertos fue que se construyeran nuevas cárceles, entre otras cosas porque también hubo una reforma penitenciaria que es, digamos, el espíritu de la cual está en la Ley Orgánica General Penitenciaria todavía en vigor, es como un instrumento de pacificación, un instrumento que sirvió al socaire de la transición para pacificar aquel movimiento en el que participaban miles de presos, ¿no? Amotinándose pues en prácticamente todas las prisiones del Estado, pero pues eso, prendiéndoles fuego o tal. Para acabar con eso hubo por un lado una represión feroz, ¿no? Típicamente franquista, aunque hoy en día no ha cambiado nada. La represión sigue siendo feroz, la tortura sigue estando en el orden del día para los que se rebelan y también para los que no. Y luego también se utilizó, digamos, la manipulación de las apariencias de una manera muy marcada. Carlos García Valdés, que continúa siendo un personaje importante en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como teórico, creo que es el director de la revista de estudios penitenciarios y desempeña, y también, por ejemplo, en la reforma del Código Penal creo que desempeña un papel, ahora es catedrático de Derecho Penal en la Complutense. Este fue el director general, un tipo que tenía prestigio como reformista, como crítico del sistema penal, como abogado, que se había enfrentado al TOP y había sido procesado por él y tal, y sin embargo cuando llegó a la dirección general, después de muchas vicisitudes, de hecho vino a sustituir a Jesús Adá, que había sido ejecutado por el Grapo. Bueno, el tío vino con un gran prestigio y la COPEL decidió darle un voto de confianza, puesto que ya el indulto, la amnistía, ya en aquel tiempo ya no se podían conseguir, y entonces pues el hombre emprendió la reforma de las cárceles. Entonces ya se instauró este doble lenguaje a nivel legal, porque si tú lees la Ley Orgánica General Penitenciaria, que está basada en el principio de rehabilitación, en el tratamiento penitenciario, en el estudio de la personalidad del preso, digamos, desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, etcétera, etcétera, parece una ley extremadamente progresista. Pero también tiene un artículo 10 que bueno, el FIES, del que quizá habéis oído hablar, que es un régimen de excepción, que en sí mismo ya es una tortura, y además es ilegal, podría haber sido legal porque el artículo 10, de alguna manera, lo legaliza. Y lo que instaura, digamos, es la etapa, digamos, actual del régimen especial de castigo, que, bueno, es un régimen en el que cae en él pierde totalmente todo derecho humano. Y la ley, esa ley tan progresista, lo que hace es justificar esa situación y blindarla, ¿no? Entonces, bueno, aquí el doble lenguaje. Bueno, yo solamente voy a hablar 10 minutos porque igualmente realmente podría hablar 10 años, pero hemos quedado en eso. Si esta mesa es redonda, pues a ver si es redonda de verdad, ¿no? Que no hablemos solamente nosotros. Yo también he estado preso. O sea, yo estoy hablando de cosas que he vivido. Yo estuve preso en aquellos años, participé en los comités de apoyo a Coppel y luego participé en la Coppel y después pues se me ha quedado clavada la espina de la cárcel y como nunca termino de sacármela, pues por eso estoy en el tocata este y tal, ¿no? A ver, sobre la cárcel, experiencias directas no se suelen tener muchas y si se tienen, por parte de la gente que digamos que no es usuaria de ellas, ¿no? Y de los tribunales, de los servicios de la policía directos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se sabe de la cárcel se sabe por lo que te cuentan, ¿no? O por lo que te enseñan, por medio de imágenes, ¿no? Y bueno, ahí podíamos distinguir infinidad de discursos, todos falsos, sobre la cárcel, pero básicamente yo distinguiría, digamos, el discurso de los medios de comunicación y ahí incluiríamos también el cine y en cierto modo la literatura, la televisión, la ficción, informativos, todo, ¿no? Que dan una imagen de la cárcel totalmente distorsionada, totalmente. O sea, para empezar, es que, por ejemplo, en las películas, en los telefilmes de policías, o sea, es que te engañan sobre cómo funciona, por ejemplo, la policía y sobre cuáles son los derechos del detenido y tal. La gente es detenida y se cree que la policía la puede meter en un cuarto y agobiarle como los del CCI, pero eso es ilegal, ¿no? O sea que, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la imagen que se da de la cárcel es que los que están dentro son verdaderos monstruos, ¿no? Que la cárcel es algo justo y que además tiene por finalidad, digamos, verdaderamente la reinserción, la rehabilitación de los presos, o sea, el malvado que es tratado con comprensión, etcétera. Y bueno, nada más lejos de la realidad. También se piensa que la cárcel está para combatir el delito, ¿no? Para hacer la vida de los ciudadanos más segura. Nada más lejos de la realidad, ¿eh? La cárcel es un procedimiento para mantener a los excluidos, digamos, a los que no son beneficiarios de este modelo de sociedad, beneficiarios en ninguna medida, y por lo mismo están dispuestos a rebelarse, pues para mantenerlos controlados. O sea, ni siquiera está para reprimir el delito, está para, de alguna manera, para administrarlo, de algún modo. De todas maneras, en la cárcel, digamos, se reciclan las energías. Se explota a los presos a modo, la cárcel es un verdadero negocio para muchas empresas, hay un montón de gente que vive, porque cobra sueldos, del sistema penal, en fin. Quiero decir que es un fenómeno mucho más complejo que el de la lucha del bien contra el mal. Y este tema de la reinserción, pues, ¿qué reinserción? Si la cárcel, yo no voy a dar muchas cifras, pero bueno, podéis es una banalidad, digamos, en este campo que el 80% de los presos lo están o por robos o por tráfico de drogas al menudeo, el 80%. Los delincuentes, estos peligrosos, pues igual son en total, contando todos los homicidios, violaciones, no sé qué, no sé cuántos, pues pueden ser unos 2.000, ¿no? Pero vamos, que la mayoría no son el típico asesino en serie que te sale, sino pues gente, pues no sé, que ha tenido graves problemas para organizarse su vida y que, bueno, pues que han salido por peteneras y, bueno, a lo mejor entre, o sea, gente verdaderamente malvada, no sé, es que eso sí que serán una ínfima minoría, ¿no? Luego se supone que la cárcel es igual para todos, ¿no? Que el sistema penal es igual para todos, que el sistema penal es un sistema. Bueno, aquí ya no me voy a extender más porque sobre el discurso, digamos, mediático, porque ese lo conocemos todos, ¿no? Y luego diré lo que es verdaderamente la cárcel en oposición a lo que se cuenta de ella. Luego está el discurso jurídico, ¿no? Del que ya he mencionado un ejemplo, que es la Ley Orgánica General Penitenciaria. Bueno, pues según el derecho penal, ¿no? Pues la cárcel es la última ratio, el castigo que solamente se utilizaría en extremis, ¿no? Dentro de un sistema garantista, ¿no? Por el cual lo que se hace es proteger bienes jurídicos. Se protegen los derechos de los ciudadanos, y como su función primordial es la protección de bienes jurídicos, se tiene que hacer, ¿cómo se llama?, siguiendo un principio de intervención mínima, ¿no? Es decir, que se tienen que lo que se hace para impedir que alguien menoscabe los derechos de los demás, tiene que menoscabar lo menos posible sus derechos, ¿no? Eso es falso completamente, pero el derecho lo afirma. O sea, la ley no solamente es ideología, es una ideología puesta en práctica, es una máquina, ¿no? Un código es como, no sé, los planos de una máquina que tiene que funcionar. Lo que pasa es que tiene muchas secciones, muchas piezas, muchas operaciones que no están incluidas en los códigos, el sistema penal, ¿no? Evidentemente. Pues eso, que se supone también que el derecho penal está regido por el principio de legalidad. Es decir, que toda decisión que se tome dentro del sistema penal que afecte a los derechos fundamentales del delincuente, o sea, tiene que estar muy bien razonada por referencia a una ley donde todo está rigurosamente tipificado, etcétera, etcétera. En fin, este es el siguiente discurso. Luego hay muchos otros discursos. El discurso trivial, dependiendo del barrio, ¿no? Que sea más marginal, que la gente sea más pobre, que haya tenido más vecinos y más amigos y más parientes, o que ellos mismos hayan estado alguna vez en la cárcel, pues se acerca un poquito más a la realidad, pero la idea que tiene la gente sobre la cárcel está completamente distorsionada. La gente no quiere saber nada de la cárcel, la ve como una amenaza, y de alguna manera hay un mecanismo que cuando uno acepta una prohibición y se prohíbe algo a sí mismo, luego proyecta esa prohibición en los demás. Entonces, cuando alguien se salta esa prohibición, uno mismo se indigna, porque uno está haciendo un gran esfuerzo para imponérsela a uno mismo. Entonces, como que le sabe mal, ¿no? Entonces, eso, claro, es un tema muy conflictivo que hace que la gente se ciegue ante estos temas. Tú, cuando estés lo diminuto, me dices y me callo. Vamos a dejar hablar a Arantz. Bueno, pues poquito más hay que decir, la verdad. No, es verdad, es que ha tocado todos los temas. Yo creo que lo importante, ¿no? Como mucho igual incidir en ciertas cosas. O sea, yo cuando hablo de la cárcel muchas veces se suele decir, no, la cárcel es la demostración del fracaso del sistema. Yo creo que es mentira. O sea, la cárcel es la demostración de la esencia del sistema. O sea, es decir, un Estado democrático, un Estado en sí es violencia, y la cárcel es violencia. Y lo que vemos, esos alambres de espino que aparecen aquí en las fotos, me he fijado antes en una foto, a mí es muy llamativo, yo creo que coincidiréis, las telas enganchadas en los alambres de espino son muy significativas de una cárcel, ¿no? O sea, esa imagen, lo que os puede transmitir, a mí desde luego me dice mucho. Una cárcel es administración y burocracia a lo bestia. O sea, en esencia, o sea, todo lo que tengas que hacer, todo lo que quieras plantear, pasa por unos papeleos kafkianos, diría yo, absurdos muchas veces, y total, para que se te responda que no, y siempre la razón es razones de seguridad. La seguridad prima. Es decir, la contención, el evitar el peligro. Antes estábamos hablando con Yone, ¿no? Que habían intentado, y que, bueno, por probar, ¿no? El entrar en la cárcel con el proyecto, etcétera, y que, bueno, pues que la secretaria del director de Picassen, pues bueno, casi se muere de la risa, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Entrar aquí? Pues entrar tampoco es tan difícil. Porque muchas veces se piensa, no, la cárcel es algo que es algo ajeno, ¿no? A ver, vamos a ver, nos imaginamos la cárcel y es algo, están los presos. pues que no se nos olvide que cualquiera de nosotros y nosotras puede estar preso en cualquier momento. Y sobre todo ahora, que estamos de reformas legales un poco así a lo bestia, pues bueno, cada vez sabes menos cuándo estás delinquiendo, cuándo no. Entonces, la gente que está dentro de una cárcel es gente. O sea, somos nosotros y nosotras. Y eso es lo primero que tenemos que interiorizar, yo creo. O sea, no es... la ayuda a la persona que está presa no es una ayuda a alguien, a un tercero, ¿no? Es una ayuda a nosotros mismos. Y el replantearse la cárcel en sí, o sea, la cárcel como sistema, el ponerla en duda, es hacernos un favor, yo creo. Yo, con lo de las fotos, el otro día hablando con un amigo, ah, voy a Valencia, tal, una charla, y me decía, hostia, pues recordarles la anécdota, cuando me encerraron en Ocaña en 2009... pues nada más encerrarme a los 2-3 días, era sábado, y vino a visitarme, y no se le ocurre otra cosa al hombre que sacar una foto con el móvil en la foto, o sea, a la cárcel, ¿no? Está en la entrada, va, aquí está mi colega, saca una foto, pues a los 2 minutos ya están los picolos identificándolo y contra la pared. Y es curioso que planteéis fotos, ¿no? Fotos desde la cárcel cuando a mi amigo lo han identificado. O sea, que decir, es que la seguridad prima, la seguridad es todo para ellos. ¿Por qué? Porque la cárcel es Estado en esencia, es la democracia actual en esencia. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es un poco incidir en lo que decía Fernando, ¿no? O sea, regímenes especiales, FIES, aislamiento, primeros grados. A mí personalmente me ha tocado, o sea, hay un reglamento, yo soy abogado y sinceramente os digo, o sea, no creo que la ley sea justa, no creo en la justicia y mucho menos el derecho penal. Pero os digo, o sea, a mí me ha pasado el reglamento penitenciario, ¿no? Hay una cosa que dice, bueno, las sanciones de aislamiento, o sea, es como un ejemplo, ¿eh? Las sanciones de aislamiento, es decir, para que a mí me castiguen, ¿vale? Las de aislamiento las tengo que cumplir solo en una celda. Bueno, pues tuvimos que mandar quejas al juez de vigilancia penitenciaria porque en Alcalá Meco nos obligaban a cumplir esas sanciones de aislamiento de a dos. O sea, es decir, estábamos exigiendo a un juez que se nos castigara correctamente. Y diréis, joder, aislamiento, pues de a dos. Bueno, pues aislamiento de a dos son 3 metros cuadrados, o sea, 3 metros y medio cuadrados. Y yo compartía esa celda con otra persona durante 22 horas al día y salía al patio con esa misma persona y con nadie más 2 horas al día. Así durante 2 años. Y eso, bueno, pues quema un poco, personalmente. Le quiero mucho, pero después de esos 2 años decidimos tomarnos unos meses de distancia, por así decirlo. Es cierto, son cosas muy duras. La ley también dice que cualquier persona mayor de 70 años tiene que estar en la calle. Me gustaría saber cuáles son, yo tampoco controlo mucho las cifras, pero vamos, o sea, yo en el módulo he coincidido con gente mayor de 70, unos cuantos. Presos enfermos con gravedad, con enfermedades graves. Hoy es el día en donde la gente muere enferma en la cárcel. Y no es, o sea, y cuando digo muere, digo la asesinan en la cárcel. La administración, que no se nos olvide que es la cárcel, es la responsable de que esas personas estén bien y salgan con vida. Y hay gente que se suicida. Los suicidios no son anecdóticos, no son casuales en la cárcel, son asesinatos. Las muertes por enfermedad, más de lo mismo. En 4 años yo he visto a 4 personas muertas en la cárcel. 2 por sobredosis, 1 por suicidio y otra por enfermedad. 4 años y 4 personas. Esa es la realidad. Hoy en día, bueno, yo como soy abogado, pues bueno, en el despacho, pues yo que sé, de formación personal, solemos llevar muchas cosas penitenciarias, ¿no? Y cuando vamos a Donosti, la cárcel es Martutene, ¿no? Y cuando vamos a visitar a la gente que está con nosotros en el despacho, etcétera, gente que está en la cárcel, nos cuentan, o sea, vamos una vez al mes o así más o menos, y cada vez que vamos nos cuentan, no sé, cada vez cosas más absurdas. O sea, hay una medida, por ejemplo, en que, bueno, al principio se les puso a los presos vascos, ¿de acuerdo?, una medida de que solo podían acceder 10 personas a visitarlos, ¿vale?, durante 6 meses. Es decir, una lista de personas para visitar y cada 6 meses esa se renovaba. Vale, pues aviso, porque no sé, se está extendiendo. Ahora en Martutene, por ejemplo, todos y todas las presas tienen que elegir de su entorno a 10 personas para que les visiten durante 6 meses y a los 6 meses renovarán esa lista. Es decir, durante 180 días que tiene la mitad del año, ¿vale? Estás obligado a elegir a qué 10 personas vas a ver única y exclusivamente. Eso es la cárcel. Eso es la cárcel y esa es la reinserción, que cuando has dicho reinserción, joder, yo muchas veces cuando hago escritos de queja y la típica, ¿no? Porque el fin de la pena es la reinserción, porque tal, porque la individualización de la pena, no sé qué. Sinceramente no nos lo creemos y yo personalmente me parece aberrante, pero bueno, hay que hacerlo porque es que si no, no sacas a la gente de la cárcel, que es el objetivo real. Yo muchas veces me digo, ¿reinsertarlo dónde? ¿Resocializarlo dónde? O sea, hay mucha gente que, o sea, pues gente que sale y ¿a dónde va? ¿A una zona excluida? O incluso peor, que lo resocializas como los campos de reeducación o, no sé, ¿no? Campos de exterminio, los gulag o un poco los campos de reeducación chinos, ¿no? De, bueno, tienes que entrar dentro de lo establecido, nosotros en la clase te vamos a enseñar qué es lo... Vamos a ver, yo, y eso ya es una reflexión muy personal, yo considero que la cárcel al final es un síntoma de una sociedad concreta, construida en base a unos valores muy concretos. Y yo creo que es muy importante, ahondando un poco lo que decía Fernando, el tema de qué gente es potencialmente candidata a ir a la cárcel, ¿no? No se nos tiene que olvidar el arriba, abajo, quién tiene el poder, quién no lo tiene. O Jaume Matas, ¿no? Que no se nos olvide Jaume Matas. Que sale de permiso. Que ya está en tercer grado, aunque se lo han quitado, pero ha recurrido. Bueno, es que él ya estaba reinsertado antes de entrar, claro, entonces... Sí, pues mira, me ha recordado que tenía un chaval que estaba en Martutene, una condena de 3 años y 6 meses, y el permiso penitenciario, es decir, salir unos días a la calle para luego volver, etcétera. Te lo dan, o sea, tienes el derecho de pedirlo a partir de la cuarta parte de la condena. Pues a este chaval el primer permiso se lo dieron a los 3 años y 5 meses. Fíjate, más amables todos, joder. Y vamos, pues ejemplos todos. Entonces, no sé, yo poquito más tengo que decir. Sí que es cierto que, bueno, como alternativas... La alternativa es cambiar todo esto, es decir, mandar a la mierda a la sociedad actual y construir una nueva. Pero visto que de momento no se puede, pues bueno, se están construyendo ciertas alternativas, ¿no? Hay un grupo, Salaqueta, ya en Euskal Herria, que trabaja un poco el tema de la cárcel, etcétera, y que está poniendo en marcha el tema de la mediación, que luego, cómo no, por parte de la administración se pretende institucionalizar y hay una mediación penal y penitenciaria, etcétera, pero bueno, un poco es a la que te lleva una mediación social, ¿no? Es decir, un poco el aprender, pues teniendo en cuenta que la tipología, los tipos de delitos que se cometen, la gente que lo comete, hay mejores maneras de superar, ¿no? Eso. Y bueno, pues se habla con la persona que ha cometido el robo, la persona robada, y al final la solución es tan simple como que hablen y ya está. O sea, no hace falta cárcel. Entonces, bueno, hay alternativas. Yo me preguntaría, ¿no? También muchas veces me suelen decir, ¿no? Mis amigos, en plan de, claro, tú muy fácil dices que cárcel no. ¿Y qué pasa con los pederastas o los violadores? Bueno, son realidades. Son realidades, pero bueno, que yo creo que, personalmente, yo creo que la base de todo está en el cambio social, ¿no? Cambio social, cambio de valores, cambio de estructura. Porque al final es eso, ¿no? La cárcel no es más que un síntoma. Es un síntoma y es un reflejo de esto, de lo que vivimos, de nuestra sociedad. Mira que pronto he terminado. Hola, bona tarda. Bueno, lo primer, agrair la invitació i agrair al company i agrair també aquí al company Fernando i amb ell, pues, bueno, el suport i la lluita amb el temps, no? Y bueno, voy a hablar en castellano para que lo entienda, porque lo importante es el mensaje que llegue, ¿no? Contra más gente posible. Bueno, yo primero voy a hacer como unas pinceladas cronológicas, muy rápidas, para entender el por qué entro en la cárcel y luego qué es la cárcel o qué cárcel viví yo personalmente, porque la cárcel, está la cárcel dentro de la cárcel, esa cárcel hay otra cárcel más dentro. Entonces, al sujeto o persona o X, pues le puede afectar de diferentes formas. Bueno, yo soy nacido en el año 70, entonces el servicio militar era obligatorio sí o sí. Y yo, bueno, era un chaval súper joven, realmente ni politizado ni nada, pero bueno, yo quería vivir. Y fui de los que no me presenté. Y todo eso, pues, trajo unas consecuencias. Me trajo clandestinidad, huidas y lumperización de mi vida. Droga, delincuencia, robos, etcétera. Y acabo ya con 28 años de edad en prisión. Y me condenan a dos condenas, de 4 años y 4 meses cada una, que sumaban un total de 8 años y 8 meses. Que acabé pagando un total de 10 años y 8 meses, como se diría en el argot taleguero, íntegramente, a pulso. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo nunca vi esos llamados beneficios penitenciarios. Y cumplí 2 años más de lo que, estipulado legalmente, podían retenerme. Esto lo aclaré un poco más adelante. Fue por el tema del motín de Cuatro Caminos, por ser uno de los portavoces. Bueno, y una vez entro en la cárcel, me doy cuenta, lo primero es que me tengo que autodefender. Empiezo autodidácticamente a estudiar bastante de derecho, ley orgánica, reglamento, constitución, etcétera. Y bueno, yo mismo pues empiezo a hacer recursos, alzamientos, reformas, apelaciones, todo lo que me venga, y cojo mucho esta dinámica dentro de la cárcel, la dinámica de la lucha. De estos 10 años y 8 meses estuve un total de más de 7 años en regímenes de aislamiento total, 5 de ellos en régimen 1 FIES, 1 control directo, con todo lo que supone el tema de la dispersión. Estuve, bueno, pues desde Cádiz hasta Galicia, el Trueso, menos cercano a Cataluña o Barcelona, en cualquier cárcel. Bueno, ya una vez dentro de la cárcel, sigo denunciando, apoyo a muchos compañeros a nivel de conocimientos un poco jurídicos, y bueno, me preparo bastante, la palabra intelecto no me gusta, pero bueno, a nivel de aprender, ¿no? Clásicos de antropología, filosofía, dominio, etcétera. Y bueno, todo esto al final me lleva toda esta lucha al motín de la cárcel. Curiosamente, un motín, se suele decir, o populistamente, o los medios de comunicación, que es algo organizado, planificado, etcétera. Gracias. Y bueno, no, yo puedo garantizar a 100% que eso es falso. Un motín lo provocan los carceleros. Es simplemente la acumulación sistemática de la vulneración de los derechos humanos, y es un día que el preso, ya en un callejón sin salida, simplemente tiene que defender su vida en contra de los carceleros, como ocurrió en Cuatro Caminos. Asesinatos, según ellos, suicidios en el aislamiento, etcétera, etcétera. Mucha acumulación, mucha tensión en un patio, entonces se produce un amotinamiento. Bueno, yo luego, curiosamente, salía suelto de un primer proceso, hubo un segundo proceso donde terminó con sentencia condenatoria a 5 carceleros y 2 carceleras, y curiosamente, la complicidad de los servicios médicos dentro de la cárcel. Sin la complicidad absoluta sería prácticamente imposible el maltrato dentro de una cárcel o una comisaría o etcétera. Pero cuando el médico es cómplice de ello, nosotros tenemos una sentencia donde ha sido condenado a casi 2 años de prisión y quitada la licencia, no sé si han sido 10 o 15 años. Y era el subdirector médico de la cárcel. ¿Ya esto a qué me quiero referir? Que la cárcel es más vaporosa de lo que nosotros o nosotras nos podemos llegar a imaginar. Es como la cárcel se amplía más allá incluso de la propia cárcel. Parte ya de los servicios médicos, tema de asociaciones, desde Cáritas, ONGs, asistencialismo y esto. Y todo esto crea un circuito cerrado que va más allá de la cárcel, que es la reinserción social, la llamada reinserción es: yo te cojo por un problema sociopolítico. La gran mayoría, como han dicho los compañeros, la gente, la cárcel está llena de pobres. Y lo que están haciendo mucho es un recicle de las personas, reciclar a esas personas para la llamada reinserción y sobre todo para que sean productivas en lo laboral. O sea, no sea simplemente un número, sea el preso algo productivo. Y bueno, aquí en el Estado y creo yo y bastante gente, la cárcel se va a aumentar mucho más, ¿no? Porque el sistema neoliberalista, que es como la gran cárcel mundial, la vengo yo a definir, luego tendríamos el capitalismo, el Estado, ¿no? Como diferentes entes que van unidas, pero claro, el neoliberalismo lo que está haciendo realmente es políticas de migración, centro CIES, que no se nos olvide, que es muy importante, que ya ni tan siquiera por ser un indocumentado o X, ya eso ya es cárcel efectiva, ¿no? Y que es una cárcel. Y bueno, ¿y cómo se va a ampliar todo esto? A nivel de, bueno, ya estamos viendo cómo quieren coger todos estos aparatos de inmigración, ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo vaporoso, que son los muros, realmente, que están con nosotros. Nosotros consumimos cosas en la calle que están hechas en la cárcel por presos. Un ejemplo para mí muy evidente. Yo al estar en Barcelona, el proceso político que hay, que están enfocando hacia formas de Estado, curiosamente lo de las papeletas de la independencia las han hecho los presos. En la celda, en Lérida ponen. O sea que esto de voluntario y tal, ya veremos lo que pasa con todo esto. Pero bueno, son hechos reales. Entonces, como forma productiva, el preso, y eso es lo que apunta el neoliberalismo, Estados Unidos, talleres privados, empresas privadas. Nosotros tuvimos un juicio muy interesante contra la empresa Cire en Cataluña, que era la empresa que explotaba a los presos, empresas privadas subcontratadas por el Departamento de Justicia. Bueno, pues nosotros llevamos un proceso que eran los parasoles que veis por las playas de todo el Estado. Lo venden más baratos que los chinos, pero lo venden más baratos por los chinos porque tienen esclavos gratuitos que, según ellos, están rehabilitando sin cotizaciones de seguridad social, sin ningún tipo de garantía laboral, trabajos repetitivos, de bajo contenido profesional, etcétera, etcétera. Pues esta es la cárcel que va a venir ahora. ¿150 al mes o algo así? Sí, sí llega. Claro, cobran auténticas miserias. Y claro, la gente ahí está muy expuesta al movimiento migratorio. Tienen eso, ¿no? Decadencias de dinero, etcétera. Tienen que enviar a sus países, etcétera. Y están muy expuestos a ser explotados por los mercados. Y esta es una nueva cárcel que ahora se va a dar. Nosotros, por ejemplo, desde Cataluña, hablamos de nuestra experiencia. Cataluña tiene transferidas las instituciones penitenciarias de hace 20 años. Esto de un primer momento se pintó como la cárcel de la rehabilitación, la cárcel de la reinserción, como ahora pintan tantas cosas más. Pero bueno, ya veremos en qué termina todo. Pues bueno, pues curiosamente, ahora mismo en Cataluña, bueno, no quiero decir ni más ni menos que otras comunidades o tal, pero denuncias, las cárceles de Cataluña, bueno, seguramente baten récords, igual que la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo llego un poco más allá, ¿no? Es que incluso el propio Estado, nosotros creemos que cuando el Estado es como muy centralizado todo, como una forma de control, es la descentralización del Estado, que serían los microestados emergentes del siglo XXI. Y esto se va a dar aquí. Y esto se va a dar. Que sería cuando tú no puedes, es lo mejor que en esos territorios tengas tú un cuerpo de operativos del Estado específico para que conozcan territorio, etcétera. Los estados privados. Los estados privados. Y vamos a esas alineaciones políticas, porque la economía es lo que va a gobernar. Y bueno, nosotros pues venimos a contar todo esto, nuestra experiencia de Cataluña, ¿no? Que se prometió como una mejor cárcel y ha sido todo lo, absolutamente todo lo contrario, ¿no? Incluso no, digamos a un poco más, ¿no? El neoliberalismo se ha comido la economía, el capital igual. Los estados ya no tienen, lo han privatizado todo, todo lo ha vendido. El Estado, la única posibilidad que tiene es la ley y el orden, penas multas, penas cívicas, leyes represivas, que ahí es donde ellos se podrán autogestionar con el sistema capital, etcétera, porque desde arriba va a venir toda esta política neoliberal, política migratoria, la excusa, el terrorismo, el tal y todo esto. Nosotros ya incluso tenemos como cierta información que en Cataluña lo que van a hacer es descentralizarse el Estado y darle lo de los centros CIES. Porque Barcelona también es un puesto de confluencia internacional y seguramente se dará eso. Seguramente se dará eso. ¿Y qué? ¿Al Ayuntamiento? A la Generalitat. A la Generalitat, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos quieren llevar todas estas políticas? Y bueno, y esa es la crítica al propio sistema, ¿no? Y bueno, y con esto hemos traído también una revista, que es Vícera, que habla mucho de todo esto. Va con un gran cartel, que es de circuitos cerrados, que sería como la gran máquina del sistema neoliberalista para racturar y absorber y explotar a toda aquella persona que no se adapte a su sistema. Y la máquina sería esta. Sería esta máquina y sería desde un hospital, una escuela, un reformatorio, una fábrica, una presa de reinserción, la cárcel, la calle, el albergue, el geriátrico, el psiquiátrico. Todo eso que son instituciones del Estado, teóricamente, se están privatizando ya llevan muchos años y este va a ser el circuitos cerrados, de cómo se va a autogestionar todo esto. Y bueno, y nada más. Claro, muchas gracias. Bien, hemos hecho las tres intervenciones y ahora empezamos con la mesa redonda. Pero hay distintos tipos de cárcel, ¿no? Delitos de guante blanco, delitos de terrorismo y lo normal, digamos. Eso se elige, eso depende del dinero que tengas, los abogados, o te nombran un abogado oficio y vas de cabeza a tu café, ¿no? ¿Comprende lo que quiero decir? Hay cárceles como la de Grande, la de Madrid, esta que va todos los distintos estos, y ahí parece que sacan su. Hasta te cambian el colchón si es folclórica, no sé qué. O sea que incluso varía mucho, porque fuera de las cárceles, dentro, dependiendo de lo que eres y lo que tienes. O sea que no es igual tampoco el delincuente, y por supuesto, si ha robado una gallina, pasa que hacer, pero si ha robado el BBVA o es otro rato, pues no vas ni un rato a la cárcel. ¿Cómo? ¿Podéis explicar un poquito eso? ¿Qué cosa? A ver, no, en principio es cierto que hay cárceles diferentes y en principio se supone que gente que está condenada no puede estar con gente que esté preventiva, sin condenar, las edades, la tipología de delitos, eso es lo que dice la ley, la realidad es que es como un almacén, venga, todos para adentro. Y en principio el derecho a elegir la cárcel que más te convenga pues es, yo creo, que un privilegio de folclóricas y ladrones de guante blanco. Es lo de siempre, o sea, la ley está hecha a medida de quien está hecha. Entonces, pues bueno, pues algunos se pueden beneficiar de la ley y otros nos toca comérnosla. Pero sí, es así. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la desigualdad está en todos los órdenes, ¿no? Porque la cárcel es corrupta por esencia, porque para empezar, yo qué sé, ahí, bueno, desde luego reina la picaresca, pero los funcionarios de prisiones O sea, lo que no hacen es trabajar, ¿eh? O sea, lo que hacen es controlar personas como si fueran ganado, ¿no? Y además a base de eso, de ahora con el régimen modular, que las unidades en las que está la gente, porque en el programa que habíamos hecho se decía que explicáramos un poco la estructura de la cárcel y tal. Bueno, a partir de con la Ley Orgánica General Penitenciaria se instauró el régimen modular, ¿no? Antes las cárceles eran o el típico pseudo panóptico este que tienen como el centro en el medio y luego unas galerías largas, pero a lo mejor en cada galería hay 300 personas, ¿no? Y las dependencias comunes, eso, las dependencias, la cocina, la escuela, la iglesia o lo que haya que son comunes, están, pero ahora, digamos, a partir de los años 70, con las nuevas prisiones y mucho más a partir de los 90, con las macrocárceles que se han estado construyendo desde entonces y que prácticamente ya han sustituido a todas las demás, digamos que la gente está dividida, los criterios de clasificación son como muy técnicos, pero muy técnicos que solamente los entienden los que los ejecutan, en realidad muy arbitrarios, ¿no? Entonces lo que se hace ahí es clasificar a la gente un poco arbitrariamente y, digamos, dividirlos en pequeños grupos, en pequeñas dependencias donde hay un máximo de 100, digamos, atomizarlos, ¿no? Y, digamos, observarlos exhaustivamente, ¿no? Antes, en esas prisiones donde se juntaba mucha gente en los patios y había mucho trasiego entre galerías, pues había la típica subcultura carcelaria donde la gente se buscaba la vida y se autoorganizaba de algún modo, y luego, pues, digamos, la mafia siempre pacta con el poder, como sabemos, ¿no? Hoy en día es diferente, y hoy en día no hay ya prácticamente subcultura carcelaria, ¿no? O sea, los presos no tienen una subjetividad propia para digamos, autoafirmarse frente al poder. El argot ha sido totalmente destruido, porque hoy en día todo el mundo habla argot tergiversado y tal y cual, entonces si lo habla todo el mundo ya no es argot, evidentemente, ¿no? Entonces hay una, eso nos lleva también al tema del cuarto grado, ¿no? Al tema de que si todo esto que estamos diciendo es así y cualquiera puede ir a la cárcel porque se le aplique determinados mecanismos que rigen para todos, en el fondo estamos en un cuarto grado penitenciario. La prisión está dividida en grados, ¿eh? Si tienes un comportamiento medianamente normal, no tienes sanciones, no sé qué, te clasifican en... Primero están los preventivos, los que no están condenados. Una vez condenado, te tienen que clasificar. Si pasas desapercibido, haces actividades, no sé qué, pues te dan segundo grado, ¿eh? Y si te portas bien en segundo grado, terminas llegando a tercer grado. Para eso vas saliendo de permiso. Y luego puedes llegar a estar en régimen abierto. Pero si te portas mal, vas a primer grado, ¿no? Eso es el principio de bifurcación, ¿no? Bueno, el problema de la desigualdad se ve sobre todo en el tema de la indefensión, ¿no? O sea, un ricacho de estos, digamos que tiene dinero para pagar abogados y buenos abogados que le van a defender en todas las fases del proceso, incluso en la fase de ejecución. Entonces, según el principio de legalidad, digamos, o sea, cualquier decisión que tome el Estado contra un ciudadano se puede recurrir ante la instancia superior. Es decir, hay muchos mecanismos jurídicos que se pueden activar. Pero, si tienes dinero, la pasta que cuesta, y ahora, por ejemplo, con la ley de tasas, pues muchos recursos están vedados. Por ejemplo, los contenciosos administrativos tienes que aflojar la mosca. Si tú tienes pasta, puedes crearles un montón de problemas, porque puedes hacer toda decisión que tome la administración contra ti, puedes recurrirla en alzada y luego hacer un contencioso administrativo. Toda decisión que tome la Junta de Régimen, haces una queja al juzgado de vigilancia y después del juzgado de vigilancia puedes recurrir a la audiencia. Y así, ¿sabes? Así es, tal como funciona esta maquinaria, funciona así, y además cada vez más. O sea, cada vez hay menos acceso a la justicia por parte de cualquiera, cada vez la justicia es más cara, etcétera. Entonces, los presos están indefensos porque también el turno de oficio no funciona muy bien. Está degradado, por así decirlo, porque no, o sea, pagan una mierda, pero tampoco hay así un verdadero control. Muchos abogados de oficio ni siquiera van a ver a sus clientes antes del juicio, en fin. Por último, en fin, el tema de la desigualdad, yo para mí, que estoy cerca de esa realidad y tal, es el problema de la indefensión, ¿no? O sea, el tercer grado que le han dado a Jaume Matas, ¿no? A un preso normal, durante muchos años, desde el 2000 para acá, el número de terceros grados y condicionales, libertades condicionales y demás, ha disminuido drásticamente, porque había como una tendencia al endurecimiento punitivo, pues eso, teóricamente demandada por los ciudadanos, porque figuraba también en las promesas electorales, y además ha habido consenso de todos los partidos, de la partitocracia esta que padecemos, en adelantar estas medidas, ¿no? Luego las propuestas de Gallardón de endurecimiento penal y de ampliación, digamos, del campo del derecho penal administrativo. Es decir, el derecho penal se supone que tiene una serie de garantías, ¿no? Es un sistema muy complejo, hay abogados por medio, hay fiscales, hay recursos, hay tribunales constitucionales, tribunales supremos, no sé qué, y es una maquinaria muy compleja a la que solamente se puede hacer funcionar con un montón de pasta, ¿eh? Que esté claro eso. Pero es que el derecho penal administrativo es que te juzga la policía, recurres ante la policía, te responde la policía y tal, y luego solamente puedes hacer un contencioso administrativo, que es una jurisdicción kafkiana, ¿no?, que no se sabe muy bien cómo funciona, y encima han puesto la ley de tasas. O sea, que estamos hablando, esto es por el cuarto grado, por la sociedad cárcel. Es decir, que cada vez la calle se va pareciendo más a una cárcel, que siempre se ha parecido bastante, porque el tema este de los grados va por ahí. Es decir, o sea, la bifurcación. Si tú te portas mal, vas al infierno. Si te portas bien, pues vas al purgatorio. Si en el purgatorio te portas bien, pues vas al cielo número uno. Si en el cielo número uno te portas bien, y así estás pillado toda la vida. O sea, tienes una coacción y unos estímulos, una dinámica de premio castigo que te lleva. Bueno, pues si el sistema penal y la cárcel en sí funciona con la arbitrariedad que está funcionando y también con la incoherencia evidente, ¿no?, la insultante, porque si se supone que está para proteger los derechos de los ciudadanos, ¿cómo es que allí se vulneran los derechos? Porque hay torturas a manta que pasan impunes, primero porque para denunciar las torturas pasa lo mismo. O sea, tú para llevar adelante una denuncia por torturas, si tú haces una denuncia normal y corriente en el juzgado de guardia, resulta que si tú no te personas con abogado y procurador y pones una querella, no tienes derecho a que te informen de las diligencias ni de nada, y no puedes intervenir ahí ni recurrir nada ni nada. Entonces necesitas un abogado y un procurador, pero dadas las costumbres que hay de impunidad, es que te la van a archivar a la primera de cambio, y te vas a tener que, si tienes un abogado, te vas a tener que gastar en recursos a todo tipo de decisiones un pastón tremendo, ¿eh? Y eso, torturas, impunidad, torturas que se producen en espacios cerrados donde no hay más testigos que los propios torturadores, ¿eh? Que normalmente, además, cuando saben que aquel al que le están pegando un buen palizón y luego lo tienen 24 horas atado, esposado a una cama y haciéndose sus necesidades encima, y cuando les da la gana van y le meten cuatro hostias, le meten cuatro patas y tal y cual, no hay otro testigo. Pero es que ellos dicen, este nos va a denunciar. Pues lo denuncian ellos a él, ¿eh? Y es que los juzgados aceptan denuncias por, bueno, pues se ha roto un dedo pegándole porrazos al chaval. Pues, o sea, atentado y lesiones. Luego la diferencia que hay, para que a un funcionario público le metan torturas, siempre meten rigor innecesario, menoscabo de la dignidad, no sé qué leches, bueno, hace falta que baje Dios, la Virgen y los apóstoles, y si no, nada, pero, o sea, las condenas que les suelen dar, si se las dan, suelen ser siempre inferiores a 2 años, que no se pagan, porque normalmente un funcionario pues no tiene antecedentes penales, remisión condicional. Pero es que luego el gobierno los indulta sistemáticamente, a todos los funcionarios públicos que están denunciados y condenados por torturas y demás. O sea, sistemáticamente el gobierno los indulta, en fin, esto en cuanto a luego En cuanto al derecho a la vida, el derecho a la salud, por ejemplo, o sea, la salud penitenciaria es algo nefasto. Y se escudan en que la tendría que haber asumido la sanidad pública, pero con la crisis y la reforma y los recortes y tal, pero allí, te puedes morir en cualquier momento y digamos que la sanidad es algo burocrático y los médicos, como ha dicho él, o sea, son médicos que son médicos penitenciarios, que son médicos carceleros, que están acostumbrados a ver las peores cosas, que verdaderamente, si para mantenerse como médico en una prisión, hay que tener muy poca dignidad, porque lo que ves, o sea, son verdaderos atentados a la dignidad humana. El tema laboral, el derecho al trabajo, lo que ha descrito él, en fin. Es una situación en la que se está machacando la dignidad humana y en la que todo el sistema de garantías jurídicas y tal solo sirve de tapadera, aparte de que ahora lo quieren desmontar, pero solamente sirve de tapadera para ese comportamiento. Y bueno, encima están desde que salió el Código Penal del 96, que hasta entonces rigió el de Franco, ha habido como, o sea, 25 reformas, pero gordas, del Código Penal, y todas han supuesto algún endurecimiento, ¿no? Y la ampliación de los tipos de delitos, cada vez hay más delitos. Eso quiere decir que cada vez más cualquiera, pues la ley de tráfico, la ley de violencia de género, que está muy bien luchar contra la violencia de género, pero si para luchar contra la violencia de género se tiene que fascistizar el Estado, se tienen que suprimir garantías, se tiene que hacer que la maquinaria penal sea todavía más arbitraria y todavía más peligrosa y todavía más incontrolable, pues yo creo que hay que entrar en un debate real, no se solucionan las cosas con cárcel y ya está, ¿no? Y en fin, quiero decir que con esta situación y dado que además el tema penal se va ampliando a diferentes situaciones de la vida de todos, o sea, realmente estamos dentro del sistema penitenciario, O sea, estamos como en otro grado de tratamiento. Ya os he dicho que hay tres, bueno, habría primero, segundo, tercero, el cuarto sería la condicional. Y nosotros estaríamos en quinto, ¿vale? Sí, un pequeño punto, ¿no? Bueno, el sistema que tenemos ahora, el de la democracia, para mí ha sabido hacer muy bien, en estas dos últimas décadas, sobre todo, la introducción de nuevos agentes del Estado, en definitiva, dentro de la población civil. ¿A qué me refiero? Hoy día tu peso en una cárcel, tu peso jurídico, lo puede tener un asistente social, o lo puede tener una jurista criminóloga de la Junta. ¿Cómo han sabido antes todos estos agentes? Unos vivían en acuartelamientos, otros en tal, pero ¿cómo la democracia ha sido capaz que al final el carcelero torturador es tu vecino, ¿no? ¿Cómo han sabido introducir todo eso sociológicamente? Y luego una cosa que para mí es muy curiosa, que, disculpa Fernando, lo del póster, que se me ha olvidado, es que en la actualidad lo que yo venía diciendo de penas multa, nosotros en Barcelona ya hay gente en prisión. Aquí hemos copiado un documento del Ayuntamiento de la Ley Cívica, esta reforma de la Ley Cívica. Claro, la Ley Cívica para una mejor ciudad en Barcelona, claro, los extranjeros vienen, semean en la calle y tal, para estos no hay, es el capital. Pero aquí hay, por ejemplo, sanciones como llançar o abandonar a l'espai públic, consum d'alcohol, defecar en l'espai públic, consum d'alcohol, llançar a l'abandona, cas, incluso dormir de nit o de dia a espai públic. Todo esto a un indigente, tú le metes una multa de 500, 300 y tal, y aunque es punitiva, que no lo puede pagar, a reciclarlo para el mercado y si no a la cárcel. Y si no a la cárcel. Y esto es lo que nos va a venir. Bueno, cárcel, por ejemplo, con una multa administrativa no te meten en la cárcel, pero si tú eres un mendigo, vas acumulando multas y más multas y más multas y más multas. Bueno, es que al final te puedes convertir. ¿Qué posibilidades de reinserción tienes si vas a ser una especie de esclavo del Estado? Igual que, igual, eso es como la reinserción, es decir, este que es un libre, que no paga hipoteca ni tiene ninguna preocupación económica y tal, resulta que tiene multas hasta que se muera, ¿no? Por pagar, ¿no? Que le vamos a poder intervenir cualquier, claro, a lo mejor nunca va a tener nada y seguramente se va a morir pronto, ¿eh? Pero supongamos que tuviera alguna posibilidad de reinserción un vagabundo que ha estado 10 años en la calle y que todos los meses le han metido una multa de 600 euros, pues ¿cuánto deberá? En 10 años, todos los meses, pues yo qué sé, por lo menos 600.000 euros o por ahí, o 100.000 por lo menos, ¿no? Está entrampadísimo, ¿no? Entonces, bueno, él no paga hipoteca, pero paga por dormir en un banco, ¿no? Es que... Bueno, habéis hablado durante toda vuestra charla sobre el régimen FIES, lo habéis tocado así un poco por encima, pero bueno, por informarnos mejor y saber realmente lo que es, porque bueno, encontramos por ahí información, pero hay gente que directamente ni lo sabrá. Yo lo puedo explicar, pero si no. Es que el FIES es un cajón desastre, puede ser cualquier cosa y todo. Sí. Por eso, como es un tema muy... El FIES es una estrategia de excepción, digamos, de manos libres para el Estado. Porque en realidad el FIES quiere decir fichero de internos de especial seguimiento. O sea, el FIES en sí, ellos dicen que solamente es eso, un fichero de internos de especial seguimiento. O sea, un fichero informático para tener a los internos según sus características y el principio de individualización científica que figura en la Ley Orgánica General Penitenciaria, pues eso, tener información sobre los internos, ¿no? Pero bueno, el régimen especial de castigo, el primer grado y el régimen, digamos, de aislamiento en celda por sanción, por haber cometido una falta grave, muy grave, etcétera, eso ha existido siempre. Eso es una herencia, digamos, del franquismo, y el franquismo lo heredaría a su vez pues de la República, como la ley de vagos y maleantes, por ejemplo, y otras leyes bastante represivas, ¿no? Pero digamos que la última etapa, digamos, así larga del régimen especial es la que se inicia, o sea, después de la represión de la COPPEL. En el año 79, con el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Ahí se instaura un régimen de vida donde vas a estar aislado en la celda hasta 23 horas diarias. Últimamente vienen a ser 22, pero puede ser que sean incluso más de 23, donde vas a tener intervenidas todo tipo de comunicaciones, las comunicaciones escritas, las comunicaciones por locutorio, las comunicaciones telefónicas intervenidas, te vas a tener que someter a cacheos, requisas, cada dos por tres, como se supone que eres peligroso, cuando te saquen de la celda te van a esposar para andar 50 metros, te van a estar cacheando, obligándote a desnudarte y a hacer flexiones, mirándote el ano cuando ellos lo decidan. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, eso es un régimen. Una pregunta, ¿quién suele tener este régimen? Eso se justifica de diferentes maneras, pues los que, o sea, eso es el régimen, por ejemplo, cuando estás en primer grado y cometes una falta, por la que te sancionan con un periodo de aislamiento, pues estás en ese régimen. Pero digamos que el régimen especial tiene fases. La primera fase es esto. La segunda fase es esto mismo, pero un poco más ligero, la tercera, y al final se sale y se pasa a vida normal. Los que entran en régimen especial son los que tienen muchas sanciones, y por el FIES, o sea, esto es el régimen especial, ¿no? El FIES es esto, pero aplicado combinado con después de otra oleada de luchas, porque es muy importante. Ya que los discursos que recibimos sobre la cárcel y los mensajes que recibimos sobre la cárcel son falsos, hay que buscar otros puntos de vista. El punto de vista del ciudadano normal es muy limitado, porque no, el ciudadano normal no tiene experiencias reales de la cárcel, a no ser que las busque por él mismo. Pero aunque las busque por él mismo, vosotros habéis tenido la experiencia, va a encontrar muchas barreras y muchas pantallas, muchas maniobras de despiste que le van a engañar, ¿eh? Y luego es algo muy complejo, porque no solamente es la cárcel, es todo el sistema penal. Y es difícil de comprender, porque para comprenderlo, digamos que tienes que abarcar mucho. Entonces, un punto de vista privilegiado para entender la cárcel es el punto de vista de los presos. Y el más importante es el de los presos que luchan. Los presos que luchan en defensa de su dignidad. Pero en estos discursos que recibimos va incluida también la deslegitimación y el desprestigio de los presos que luchan. A los presos que luchan no pueden emitir directamente su queja, su mensaje reivindicativo, porque enseguida se les aplican filtros que convierten lo que ellos dicen en una maniobra, en una manipulación, en una mentira, como pasa, por ejemplo, en la lucha antiterrorista, ¿no? Que bueno, o sea, ahí no hay ningún respeto por la verdad ni nada, es guerra total y todo lo que se diga es propaganda, y contrapropaganda, ¿no? Información y contrainformación. Las medidas de excepción antiterroristas afectan a toda la población, porque cuando el sistema de garantías y el sistema de derechos crea esas situaciones son luego muy fácilmente ampliables al resto de la población. Y eso es lo que pasó con el FIES. Cuando se produjo la dispersión del colectivo de presos políticos vascos, en tiempos de Enrique Mújica, ministro de Justicia, y Antonio Asunción, director general de instituciones penitenciarias, los colectivos de presos políticos, eso también le afectó a los grapos y a otros presos políticos que pudiera haber, acostumbraban a tenerlos concentrados en determinadas prisiones, los preventivos pues iban a Carabanchel y luego al Calameco, los etarras solían estar en Soria, los grapos en Zamora, los anarquistas en Segovia, luego bueno, eso va cambiando, ¿no? Entonces ahí tenemos una plantilla de carceleros especializada y un director que además tienen allí todos los expedientes. Antes los expedientes eran unos carpetones así, que había algunos que tenían carretillas de carpetones, tienen acumulados todos los expedientes y saben cómo actuar, ¿no? Cuando se produce la dispersión, que la dispersión es una barbaridad, porque se supone que si las penas tienen por objeto la reinserción y a ti te alejan absolutamente de tu medio social, de tus relaciones y tal, te están desinsertando. Entonces es una contradicción que va contra la ley, de hecho, pero bueno, se adoptó esa medida excepcional con la justificación de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Que hay teóricos que han hablado del estado guerra, ¿no? Que es como una guerra permanente y tal. Pero luego se extendió a toda la población, porque esto luego se le bueno, al hacer la dispersión tuvieron que desarrollar un sistema informático donde estuviera toda la información de los presos que estaban siendo dispersados, y además darles a los directores que los iban a recibir de 5 en 5, de 10 en 10, de 3 en 3, unos protocolos de actuación, porque eran presos de características especiales, ¿no? Luego eso, como en aquello, esto fue en los años 87, 88, 89, como en esos años 80, a partir del 85, incluso a partir del 83, la conflictividad carcelaria era muy fuerte, aunque minoritaria, y muy dura, porque los presos, digamos, de primer grado, los irrecuperables, tendían a fugarse por las bravas y a irse por la puerta, y eso se había convertido en una verdadera cultura, a puñetazos, a tiros o como fuera, y lo intentaban, y en la medida en que no lo conseguían, pues como tomaban carceleros como rehenes y se apoderaban del espacio carcelario, pues aprovechaban para reivindicar, ¿no? Como estos muy pronto fueron todos a régimen especial, pues todo esto se convirtió ya en una lucha contra el régimen especial, ¿no? Entonces, fue entonces cuando el tratamiento que se estaba dando a los presos políticos dispersados se extendió también a los presos sociales que tenían estas actitudes reivindicativas violentas, ¿no? Entonces, digamos que simplemente esto fue, es decir, por ejemplo, se creó en aquella época el APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, que estaba dirigida expresamente a luchar contra el régimen especial de castigo, ¿eh? Entonces, cuando se les aplicó el FIES, no se les trató peor de lo que se les trataba, ¿eh? Incluso, en cierto sentido, como tenían miedo de que los secuestraran, los carceleros y tal, se pusieron puertas automáticas y digamos que el contacto físico y las torturas, de alguna manera, disminuyeron, gracias a esta tecnificación, durante un tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que se creó ahí, o sea, una situación jurídica que como que ponía en evidencia, porque era una maniobra, digamos, una medida de excepción, que era, bueno, recordemos que eran los tiempos del GAL, los tiempos de la corrupción de los socialistas, pues de Mariano Rubio, de Mario Conde, de Roldán, en fin, todas estas historias. Entonces estaban como haciendo experiencias, que entonces fue cuando fusionaron los ministerios de Justicia e Interior, que claro, Justicia e Interior, se supone que Justicia tiene que controlar el Interior, si están juntos, pues ¿qué pasa? Que la mano izquierda controla la mano derecha. En fin, era una época, digamos, un poco parecida a la que estaba a punto de consumarse con Gallardón, y parece que se ha interrumpido y no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿eh? Con esa reforma penal, que es un endurecimiento muy acusado y una menoscabo de los derechos muy fuerte, ¿no? En fin, que crearon una situación que se pudo denunciar como un contrasentido jurídico y tal, como un régimen de vida que afecta a los derechos fundamentales de los presos y que ha sido instaurado por medio de una circular. Pero hay que saber que en la historia del régimen especial, desde García Valdés instauró, antes de la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, un régimen especial de vida mixta, muy parecido al FIES, pero sin informática, porque entonces no existía, digamos, en la administración, por medio de un telegrama, y después, que se convirtió después en una circular. Y después, en el 89, volvió a haber otra circular que endureció todavía más el régimen especial, instauró, o sea, digamos, que hizo un poco más sofisticado el sistema de fases. Por último, en el 91 hubo otra circular, luego en el 96 hubo una refundición de circulares y digamos que finalmente en el 2008 creo que fue, el recurso que habían presentado la coordinadora del Grupo de Madres contra la Droga de Madrid, la coordinadora de barrios, tuvo efecto y 18 años después de su instauración el FIES fue declarado ilegal, pero en ese momento reformaron el reglamento penitenciario y el problema que hacía que fuera ilegal, que estaba instaurado por medio de una circular, desapareció y el FIES continúa en vigor, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no lo emplean de la misma manera, primero porque no hay actitudes de este tipo por parte de los presos, ¿eh? Y luego porque de entonces acá se ha instaurado una cosa que se llama el SISPE, que es el Sistema Informático Social Penitenciario, en el que se acumulan datos detallados, ¿eh? Sociales, familiares, penitenciarios, penales, de la mayor parte de los presos, ¿eh? y fichero al que pueden tener acceso tanto la administración penitenciaria como la fiscalía, como los jueces, como la policía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el FIES es una fase, digamos, de la tecnificación del castigo, de la represión más dura, ¿no? O sea, es el régimen de máxima crueldad, ¿no? En todos los sentidos y de máximo control. Y entonces el FIES ya pasará a la historia, pero lo hacen ver, lo presentan como si se hubiera subsanado un problema de ilegalidad, como si se hubiera democratizado la administración penitenciaria, y no es así. Lo que ha ocurrido es que el grado de control ahora es mucho mayor y, por lo tanto, cuando tú controlas en tiempo real, pues como que puedes, no necesitas una estructura muy rígida, porque tú tienes toda la información, entonces puedes reaccionar, entonces sí que puedes hacer las cosas por medio de una circular, porque no vas a tener que instaurar un reglamento por medio de una, o sea, un reglamento, un régimen especial por medio de una circular, sino que con una llamada telefónica, fulano, haced esto, ¿sabes? Y entonces, esto sí que es una mayor arbitrariedad, ¿vale? Sí, por concretar un poco lo que has dicho, el FIES en principio son cinco clases de FIES, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Es irónico porque el FIES 4 en principio es para la policía, o sea, hay policías que son FIES, quiero decir, cuando decimos FIES, ¿vale? No decimos legalmente, ¿vale? No decimos legalmente presos conflictivos ni presos políticos, etcétera, no. Decimos un régimen especial. Todos podemos suponer que el FIES 4, desde luego, de represivo no tiene nada. O sea, que decir, yo en la cárcel he visto un módulo especial para policías con futbolines, butacas y máquinas de refrescos. Cuando en otros módulos, pues suficiente tienes con tener una mesa para comer. O sea, que decir, los FIES, de verdad, los FIES, es decir, lo que entendemos nosotros por FIES, es decir, la represión más bestia, se puede calificar con el FIES 1, que es para presos especialmente conflictivos o presos luchadores, ¿vale? Y FIES 3, que es para organizaciones terroristas, según se califica en la legislación, presos políticos, Grapo, ETA, Resistencia Galega, ahora supongo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que tú has explicado al final se basa en el derecho, se conoce como derecho penal del enemigo. Es decir, todo elemento, todo aquel elemento que pueda ir contra el Estado, contra lo establecido básicamente, es calificado de enemigo. Es de enemigo del Estado. Y como es enemigo del Estado y pone en duda todas sus bases, todo vale. Entonces el FIES es la coartada legal para que el Estado tenga un cheque en blanco y pueda desarrollar en total tranquilidad su impunidad. Pero el FIES solo es un nombre para eso. Ahora mismo se están dando situaciones, por ejemplo, de cuando para controlar a los presos islamistas, dicen que quieren controlar que no se formen células islamistas dentro de la cárcel. Entonces a los presos musulmanes, o a los que están, los controlan exhaustivamente, y desde luego vulneran sus derechos, su derecho a la intimidad, sus derechos, todos sus derechos, sin ningún tipo de escrúpulo. Y lo justifican con esto, y esos no están incluidos en FIES. O a lo mejor lo están, pero encima todavía les dan una vuelta de tuerca más. Es decir, que hoy en día ya el FIES continúa, pero ya te digo que no les va a hacer falta. O sea, van a poder seguir haciéndolo, pero eso no tendrá nombre, ni estructura, ni se podrá presentar una querella, ni un recurso, ni una denuncia, ni nada. Simplemente la política está de manos libres, ¿no? Entonces se hablaba de manos limpias, pero lo que hacía el Estado no era limpiar manos, sino darse libertad de maniobra y margen de arbitrariedad para hacer lo que le diera la gana, incluso para proteger la corrupción. Eso, los que lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿no? Claramente, ¿no? En tiempos de los socialistas, de la corrupción socialista, del GAL, de todo, del pelotazo, de toda esta historia, o sea, vimos con qué descaro nos estaban robando la cartera, y nos estaban meando en la cara y decían que estaba lloviendo, vamos, y lo mismo que pasa ahora, ¿no? Vale, tenemos que ir terminando. Si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, yo es que no sé hasta qué punto es una pregunta, creo que no es una pregunta directamente. Yo creo que lo preocupante es la deshumanización, ¿no?, que se lleva a cabo con los presos, ¿no? Porque al final en España tenemos un juez que está inhabilitado por prevaricación, que cerró un diario vasco, si no me corrige, porque escribían en vasco y eso era un peligro en principio, que se negó a investigar las torturas, y ayer y hoy descubrimos filtraciones de la CIA donde se han llevado torturas sistemáticas a presos de Guantánamo, en los que ha colaborado España directamente, estamos castigados y tenemos condenas por no investigar las torturas. Y si vemos los análisis que hacen en la prensa, resulta que lo único en lo que se han fijado, fuera de las culturas de las columnas de opinión, es que la tortura fue inevitable. Bueno, os dejo un poco. O sea, ni siquiera se ha visto la visión del preso, ¿no?, en ese sentido. Sí. Es decir, es que al final estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando yo insisto mucho en la idea. Al final la ley, como ha dicho Fernando y como ha ejemplificado José muy bien, o sea, la ley es un instrumento del Estado, o sea, es un instrumento de quien está en el poder en estos momentos. Y como tal, lo va a utilizar desde su perspectiva de seguridad y de protegerse a sí mismo. Entonces, la aberración de que la tortura no ha sido lo suficientemente eficaz y que por eso se condena, por así decirlo, pues sí. Pero tan aberrante como el señor Garzón, que cierra diarios vascos y de repente se dedica a investigar los crímenes del franquismo en Argentina. Señor, o sea, ¿qué me está usted contando? Es que a Garzón le nombraron en vocal español del mecanismo europeo de prevención de la tortura. O sea, le enviaron ahí como vocal a un tipo que es un notorio. Bueno, él ha hecho sus sumarios sensacionales, pues, entre terroristas y tal, con declaraciones tomadas bajo tortura, ¿eh? Y también hay un protocolo Garzón, que es como el protocolo de Estambul, pero vamos, o sea, ha dado la vuelta, ¿no? O sea, Garzón aparece como un paladín de los derechos humanos y es todo lo contrario, es una situación digna de orwelliana, vamos, ¿no? Sí. Todo además se basa ahí en el código. En el Código Penal y en la ley de enjuiciamiento criminal hay un instrumento que se le llama la incomunicación. Es decir, dependiendo del delito, a ti te pueden incomunicar en comisaría. Y que te puedan incomunicar en comisaría quiere decir que vas a estar 3 días y probablemente 5 sin ver a nadie. En un calabozo que no vas a saber ni tú dónde estás, ni tu familia dónde estás, no vas a poder ver a tu abogado, vas a ver a un médico de oficio que muchas veces resulta que es un policía disfrazado, va a aparecer un abogado de oficio que es un convidado de privada, es decir, está ahí y muchas veces vete tú a saber quién es. Eso, o sea, y fíjate, o sea, muchas veces desde organismos de Euskal Herria se han hecho planteamientos y se ha solicitado algo tan simple como, muy bien, si ustedes dicen, señoras y señores, de que no se tortura, demuéstrenlo. Pongan cámaras en las comisarías, tanto en calabozos como en pasillos de comisarías. Oye, pues dicen que no. Que vulnera los derechos de la policía o algo así. Es que lo que se ve claro es que no hay una garantía de los derechos de los ciudadanos, llamémosles así, porque llamarles así en esta situación es un poco irónico, ¿no? Lo que hay es una garantía de la impunidad de los torturadores. O sea, el régimen de incomunicación, por ejemplo, garantiza la impunidad de las torturas en las comisarías. El régimen FIES garantiza la impunidad de las torturas y no solo la garantiza, sino que, digamos, que hace gala, ¿no? Porque también es un mecanismo de dominación, la prepotencia, ¿no? Abrumar al dominado para que se entregue, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La indefensión aprendida, ¿no? Pues eso es algo que están utilizando con nosotros, ¿eh? Desde siempre, ¿no? Pero vamos, cada vez más. Y bueno, decir una cosa. Hasta ahora ha habido una directriz europea de estas que impone un protocolo de actuación en comisaría en cuanto a la defensa de los detenidos. Pues hay que saber que desde que se instauró aquí la democracia, ninguna de esas. Hay una serie de requisitos que se establecen ahí, pero que se dan por hechos, ¿no? No es que los hayan inventado ahora, que son los requisitos democráticos que garantizan que no se van a vulnerar los derechos de una persona cuando está detenida, ¿no? Pues aquí no se han aplicado jamás, ¿eh? O sea, el derecho a la defensa, aquí el criterio de todo delincuente es que en comisaría no se declara porque la asistencia letrada en comisaría era neutralizada porque al abogado ni siquiera dejaban hablar. No le dejaban tener acceso al atestado, etcétera. Y ahora resulta que Europa dice que esto tiene que ser así, es decir, que el abogado se tiene que entrevistar con su defendido en comisaría, ¿eh? que incluso el propio acusado tiene derecho a ver el atestado policial, etcétera, etcétera. Y bueno, se están resistiendo como gatos panza arriba a aplicarlo. Es decir, esto es otro ejemplo de indefensión. Por mucho que diga la ley. Si tú no haces una denuncia, pero no basta una denuncia en el juzgado de guardia, tiene que ser una querella, porque en una denuncia normal en el juzgado de guardia no estás representado por abogado y procurador y no tienes derecho a que te notifiquen las diligencias y los diversos actos procesales, por lo tanto no puedes recurrir, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres que te reconozcan esos derechos, te los tienes que pelear como gato panza arriba, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El habeas corpus. El habeas corpus figura en la Constitución. ¿Qué mierda es el habeas corpus? ¿Cuántos procedimientos de habeas corpus eficaces ha habido en el Estado? Seguro que caben en un cuadernillo minúsculo. ¿Eh? Pues eso. Y así sucesivamente. Es decir, por terminar con. Bueno, terminar por lo menos yo. Con el tema del doble lenguaje, ¿no? De la doble cara, de que hay una realidad que nos afecta a todos, que nos amenaza a todos y que es eficaz en nuestra manera de articularnos como seres humanos, porque ¿quién no tiene miedo al castigo? O sea, ¿quién no organiza su comportamiento y su sistema de vida teniendo en cuenta y muy en cuenta a la policía, a la cárcel, etcétera, etcétera? ¿Quién? Lo que pasa es que nos lo escondemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues eso, o sea que, y sin embargo, la información que tenemos sobre este tema, sobre la cárcel, sobre el sistema penal, está completamente distorsionada, es completamente manipuladora. Es una información hecha como para niños, ¿no? Para no sé, como si fuéramos, no sé, salvajes de estos, vistos desde la perspectiva etnocéntrica, ¿no? Que les das unas tijeritas y te traen un pedrusco así de oro, ¿no? ¿No? Nos están tratando como imbéciles, ¿no? Pero este tema de que la coacción, la amenaza, el miedo que produce la cárcel está actuando en nosotros. Por lo tanto, estamos presos también. Formamos parte también del sistema penitenciario, del sistema penal. Estamos sometidos a él. Y no de una manera democrática en absoluto. Porque no sé si lo hemos dejado bastante claro aquí, pero digamos que todos los sistemas de garantías habidos y por haber, y viva Montesquieu, son pura palabrería encubridora de una realidad mucho más, pues eso, mucho más inhumana, ¿no? Bueno, pues si alguien se ha quedado con la última cosita y le apunta la lengua y quiere decirlo ahora, y si no, pues cerramos la mesa redonda. Os damos la gracia por venir a todos y os esperamos en lo próximo que hagamos. Y bueno, agradecer a vosotros por venir, claro, y bueno, un aplauso.